Somos fundamental estar integrados con la comunidad a través de la vinculación público-privada y el desarrollo de acciones que trasciendan nuestras fronteras. Es un mensaje de ACREA para la Red Rural. La Red Rural quiere escucharte. Saber qué opinás, cuáles son tus preocupaciones, alegrías, reclamos, agradecimientos. La Red Rural le abre el micrófono a todos los productores agropecuarios argentinos. 011-4535-2011. La Red Rural y el país te quieren escuchar. Hola, buen día a todos los oyentes de Radio La Red. Mi nombre es Leandro Menaldi y soy miembro de Pueblo Mampa, una comunidad rural, autosustentable e independiente. Nosotros estamos a 15 kilómetros de la ciudad de Villa María, en el sur de la provincia de Córdoba, y básicamente trabajamos en la preservación del bosque nativo, en agroecología, y trabajamos profundamente la permacultura. Estamos construyendo una ecoaldea hace ya casi 5 años y tenemos a disposición 65 hectáreas, de las cuales 45 son de preservación absoluta y las otras 20 de cultivos agroecológicos: centeno, avena, coriandro, lentejas, arvejas, trigo sarraceno. Principalmente todos nuestros cultivos están destinados para el autoconsumo de la comunidad, que en este momento somos 10 familias. Los excedentes los comercializamos en ferias orgánicas, ferias universitarias, en bolsones que repartimos por las ciudades de la región, y cuando la gente nos visita los fines de semana en la aldea, en el campo, armamos allí puestitos de feria donde también se comercializan verduras frescas y elaborados. Bueno, muchas gracias. Escuchábamos el minuto del productor. Les decimos, como siempre, que pueden comunicarse con nosotros a nuestro teléfono, al 011-4535-2011, durante el horario del programa, o a info@pampanuestra.com.ar cuando quieran, bueno, para participar de esta sección y escucharlo, como lo hacíamos recién, a Leandro Menaldi, de Pueblo Malpa, ¿sí, no? Sí, sí, Pueblo Malpa. Villa María, permacultura, comunidad... Me gustó, la verdad, sí, que me claro. Gustó. Se quedó solamente en distintos, sí, ¿no? Sí, sí, distinto y no hay ninguna O, hay I. O sea, somos permacultura, sí, sí. Y totalmente. Vos hacés agricultura, sí, y sí. Vos hacés orgánico, y con lo cual está bueno, hay que ser inclusivo, ¿no? Porque si no, empezamos a hablar siempre orgánico o no inorgánico, y volvemos en esa... La única que me quedó como concepto así, que no sé por qué me hice acordar en algún pasado reciente, es comunidad rural autosuficiente independiente. Cuando viví de manera independiente es como que me dio la sensación de por ahí que hay que ahondar más en eso, ¿no? Es como diciendo, che, macho, acá nos regimos nosotros, nuestras reglas, nuestras cosas, ¿no? Entonces, si nos independizamos todos, se arma medio despelote en este país. Pero igualmente, que supongo que todo el excedente, todas las ventas, qué sé yo, sería bárbaro, ¿eh? Me encantaría hacer lo mismo todos bueno, los días. Bueno, exactamente, dicen que su excedente de la producción lo venden en ferias, sí, y sí, ese sí. Tipo de cuestiones. La verdad que interesante, no sé, tampoco sé si viven solamente de eso, porque por ahí viven además de alguna otra cosa que pueden hacer. Pero puede haber un diseñador gráfico que sí, trabaje, que trabaje en su casa, sí, un traductor, puede haber cualquier cosa y que gane su dinero de otra forma también. No, porque, el estilo de vida no hay duda que es excelente, creo que es un modelo que podría pasarse a otro. Lo único, buscándole el pelo en el huevo, es este tema, ¿no? O sea, uh-huh. Me parece que puede ser un modelo muy piola. Me encanta lo de ecoaldea, permacultura, bosque natural, un lugar chiquito donde, fíjate vos, 65 hectáreas, tenés 45 de preservación y vivís en 20, 10 familias. Y vos decís, la miércoles, cuando hablábamos de la chacra familiar, o de tipo que tiene 100 hectáreas, uh-huh. etcétera, vos decís, 100 hectáreas, sos un bacán la cantidad de cosas que podías hacer. Pero necesitás meter un estilo de vida, de estar ahí adentro, vivir con todo, sí, eso. Bueno. Un abrazo muy grande a Leandro Menaldi, a toda la gente de Pueblo Malpa, que vamos a ir a visitar, nosotros vamos a ir a visitar, vamos a darnos una vueltita. Tengo que ver cuándo tengo que ir para Río Cuarto y, bueno, no debe ser tan lejos, ¿no? Villa Jesús María. Jesús María. Ah, Jesús María, entendí, Jesús. Villa María. No, Jesús María. Jesús María. Yo los voy a visitar. Otro audífono más, por favor, el canje de los celos, que se apure porque estamos muy complicados. Pasaron la cosa a ver si era... Será 11 4535 2011 0-11-4535-2011, el teléfono, mejor dicho, para comunicarse. Minutos, le voy a mandar un beso muy grande a Cheli, que nos está escuchando, sí, claro, que hace comentarios sobre todo lo que venimos hablando del programa. ¿Sabes que le, sí, no le gustó mucho lo del minuto del productor, me parece, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí, dice que le hace, se parece a las primeras inmigraciones clasistas de Estados Unidos. Un país con esto lo avanza. Puede ser que en investigación. Pero después se quedó escuchando y escuchó el segmento de Apresid y dijo, esto que están pasando, que es lo de Apresid, sí me parece progresista y con ambición de mejorar todas las zonas. Una palabra usa. Eso es progresista. ¿Viste cuando a veces debatimos con vos populismo de progresista? ¿Viste? Me encantó lo de tu vieja, porque fíjate cómo lo cuenta y a mí no, a mí sí, me claro, parecía algo divertido, pero que se me quedé con duda, che, los bolsones, ¿van con factura o tomá vos, dámelas a mí? No, somos independientes. Me parece bárbaro, pero ojo, vivimos en una población, todos somos independientes, sí, y que otro se ocupe de los... De la gente que está complicada, que otro paga impuestos. Por eso. Bueno, no conocemos los detalles de eso. Ahora vamos a mandar. Le mando un beso grande a mi vieja, que la quiero mucho. Maestra, que nos escucha. Hoy me está sorprendiendo tan temprano, pero todos los sábados nos está al pie del cañón. Bueno, no te quiero robar más tiempo. Yo me robaste, no te preocupes. No, no, no.